sabes que me gusta y después aprietas el botón. Es mentira, un sueño y una hermosa mentira. No quería despertarme, pero se estaba volviendo tan real. Cortamos, cae mal. ¿Dónde queda la otra puerta? Salgo de esta historia muerta igual. Mentime más mentiras. Mentime más mentiras. Es mentira, trampa mortal, pero cuánta emoción. Mentime, sabes que me gusta y después aprietas el botón. Es mentira, un sueño y una hermosa mentira. No quería despertarme, pero se estaba volviendo tan real. Poco a poco te hace mal. ¿Dónde queda la otra puerta? Salgo de esta historia muerta igual. Mentime más mentiras. Imágenes pasando en mi cabeza, redenciones que nunca ocurrirán. Arrodillada y yo te cierro la puerta. Siempre estuvo entreabierta. Ah, siempre estuvo entreabierta.